lo reconoce una autoridad en la materia militar, como el general Paz. Dice el general Paz en sus memorias: poseía un juicio recto, una honradez a toda prueba, un patriotismo el más puro, un valor moral jamás desmentido. Restableció la opinión religiosa en todo nuestro ejército. Por eso, fue posible el éxodo Mujeres, por el ascendiente y por el prestigio natural que tenía Belgrano entre los suyos. Cuando llega el general realista Pío Tritán, no encuentra a nadie en Jujuy. Belgrano se los había llevado, pero él iba al frente de la expedición y a su lado el padre Borriti como capellán del ejército, confesando y administrando los sacramentos. Y la retaguardia, literalmente tiroteados y por el enemigo que los perseguía, iba reiterando y a veces. Al sur de Salta, el día 3 de septiembre de 1812, se obtiene el triunfo de las piedras. ¿Qué hace Belgrano en la ocasión? Otra vez, el general Cristiano pide un presente por todos los caídos y le dice a sus hombres: ya no existen, pero viven en nuestra memoria, están en el cielo dando cuenta a Dios de haber derramado su sangre por la patria. La quinta manifestación pública de Belgrano es su llegada a Tucumán. Había recibido la orden de Rivadavia de abandonar el territorio tucumano. No era la primera vez que Rivadavia se lo ponía y lo obstaculizaba. Ya lo había sancionado duramente con ocasión de la creación de la bandera. Haga pasar ese gesto como un rapto de entusiasmo eventual, le dijo Belgrano. No, no fue un rapto de entusiasmo eventual o ocasional. Fue la decisión de un guerrero católico de dotarlo del símbolo de la patria soberana. Y entonces, por segunda vez, Belgrano desobedece a este que ha sido llamado con justicia por O'Higgins el hombre más criminal que ha producido el pueblo argentino, un enemigo tan feroz de los patriotas como don Bernardino Rivadavia. Lo desobedece y sigue su viaje militar. Y da sus razones, porque las tiene. Le dice en una de las cartas: cuanto más nos alejamos, más difícil ha de ser recuperar lo perdido. Sostener la retirada con honor es lo que me propongo y mantener el ejército es lo que también me propongo. Los enemigos vienen siguiéndonos. Si me retiro, todo se pierde. Animados están los soldados y deseosos de distinguirse en la nueva acción guerrera. Es de necesidad aprovechar las nobles sentimientos que son obras del cielo. Dios quiera mirarlos con ojos de piedad y proteger los nobles esfuerzos de mis compañeros de armas. Adviertan el lenguaje del grado. El tono siempre encendido, pero medido, recatado, pudoroso, discreto, prudente, sin altanería alguna, sin sonda de jactancia. Y para que así se viera, Belgrano termina esta carta magnífica diciéndoles a los hombres que no podían entenderlo: la Santísima Virgen de las Mercedes, a quien he encomendado la suerte del ejército, arrancará a los enemigos la victoria. Y la victoria llega. Son 1.800 hombres los de Belgrano contra 3.100 del enemigo. Y después de la victoria, otra vez el Non Nobis. Otra vez la misa en acción de gracias y la procesión con las banderas capturadas. Y el nombramiento de la Virgen de la Merced como generala del ejército argentino, ante cuyos pies deposita el bastón de mando. Es en esa ocasión cuando Belgrano le dice solemnemente a la Virgen: a ti sola, oh Reina de los cielos y Madre de mi Señor Jesucristo, a ti sola obtenemos el triunfo que ha obtenido el ejército de la patria, y por eso en este día hoy te nombro generala del ejército. El padre José Luis Molina, que fue testigo de este episodio, y sacudido en sus fibras sacerdotales más íntimas, dejó escritas estas palabras. Mi general y los jefes se dieron voluntariamente a la Madre de Dios todo el honor de la victoria. Belgrano me ha dicho personalmente que a María y no a él la patria debe reconocerse deudora de su salvación. La victoria, como en los días más gloriosos de la cristiandad, la gloriosa victoria es de Cristo y es de María. El triunfo de Tucumán fue muy importante. Salvó a la patria de tres graves amenazas: la de Goyeneche y de Tristán, generales realistas, ciertamente dotados para el arte de la guerra; la de Ligoré, dueño por entonces de la banda militar; y la de Rodrigo de Sousa, portugués, que quería asaltar la Mesopotamia. Y esta victoria le permitió a Belgrano avanzar sobre Salta. Llega entonces Belgrano a Salta. La primera acción de Belgrano en Salta es una acción religiosa. Reparte escapularios a la tropa hechos por las clarisas y por las catalinas. Y el general Paz en sus memorias anota que ese escapulario hizo las veces de una divisa de guerra. En segundo lugar, después de repartir los escapularios a la tropa, les hace jurar la bandera a todos los jefes y oficiales, formando una cruz con el asta y con su propio sable. Y cuando al fin obtiene la victoria de Salta, ordena enterrar a todos los muertos y a colocar una gran cruz de madera que todavía se encuentra en Salta, en la iglesia de la Merced, y sobre esa cruz coloca esta inscripción: aquí yacen los vencedores y vencidos del 20 de febrero de 1813. Y en el parto de la batalla de Salta, nuevamente Belgrano, lejos de atribuirse la victoria, se la atribuye a Cristo nuestro Señor y a María Santísima. Y lo premian a Belgrano. Lo premian por esta victoria, entregándole lo que entonces era una pequeña fortuna, 40.000 pesos. Belgrano, nuevamente ejemplo de honradez y de conducta cristiana, no solamente dona esta cantidad importante de dinero, sino que especifica cuál es el motivo y cuál es el fin de esa donación en un documento que siquiera parcialmente debo leerle por su trascendencia y por su envergadura ética. Dice Belgrano, el día 31 de marzo de 1813, en el acto de la donación de su propio dinero, cuando reflexionó que nada hay más despreciable para el hombre de bien que el dinero o las riquezas, y que estas son un estorbo para la práctica de la virtud, que adjudicadas en premios son capaces de excitar la avaricia, he creído propio de mi honor y de los deseos que me inflaman por la prosperidad de mi patria, destinar los expresados 40.000 pesos para la dotación de 4 escuelas públicas de primera letra, en la que se enseña a leer y a escribir la aritmética, la doctrina cristiana, en las ciudades de Tarija, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero. Adviertan el lenguaje de Belgrano. Nada hay más despreciable para el hombre de bien que el dinero o las riquezas, porque son un estorbo para la virtud. Ser pobre es una ciencia y es un arte, y hemos de preferir la pobreza a la riqueza en nombre de la entrega, y a la riqueza en nombre de todo tu gobierno por los millonarios poderosos, enemigos de Dios y enemigos de la patria. Y sean estas palabras aplicables a la Argentina toda y a la provincia de San Luis en particular. No es el oro que funda la patria, es la virtud. Y es el brazo capaz de empuñar vigorosamente la cruz y el sable al mismo tiempo. Sobreviven muchos testigos de este gesto belgraniano. Por algunos de ellos sabemos que ese dinero no se aplicó como Belgrano hubiese querido, Mientras Belgrano pidió que se aplicara una y otra vez al fin estipulado y recordó las enseñanzas establecidas en el acto de donación. Las escuelas que se cumplen, dice Belgrano, deben servir para ejercitar el amor a la virtud y a las ciencias, el honor al vicio, la inclinación al trabajo, el despego del interés y desprecio a todo lo que diga profusión y lujo en el comer, vestir y demás necesidades de la vida. Deben proponer a buscar un espíritu nacional que les haga preferir a los hombres el bien público al bien privado y estimar en más la calidad de americanos que la calidad de extranjeros. Vienen las derrotas en la vida de Belgrano. Viene Vicapugio y viene Ayuma. Pero no desespera. Tal vez porque como buen católico sabía aquello de San Isidoro de Sevilla, desesperar es descender al infierno. Reúne a sus soldados y los alegra. Reza con ellos y les dice: el Dios Todopoderoso y la Virgen de las Mercedes nos han de ayudar. No está todo perdido todavía. La victoria nos ha engañado para pasar a otras manos, pero en las nuestras aún flamea la bandera de la patria. Hemos perdido la batalla, pero aún hay un Dios que nos protege. Y estoy dispuesto a mostrar todos los peligros y a vencer o a morir en esta demanda. Es entonces cuando nombra al general San Martín reemplazante del general Belgrano. La amistad entre estos dos hombres es uno de los capítulos más limpios de la historia patria. San Martín lo llama paisano mío, se alegra de saber que finalmente podrá conocerlo, desea abrazarlo personalmente y Belgrano, con su reconocida sencillez, le pide servir en su ejército, aunque sea en la clase de soldados. Cuando le entrega el ejército de grado, baja hasta Buenos Aires y permanece en Bucán. Y desde allí, desde Bucán, preso, le escribe la famosísima y honrosísima carta del 6 de abril de 1814. General San Martín, la guerra no solo era de hacer el intento con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre las virtudes morales, cristianas y religiosas. No deje llevarse de opiniones exóticas ni de hombres que no conocen el país que pisa. El ejército se compone de hombres educados en la religión católica que profesamos y sus máximas no pueden ser más a propósito para sostener el orden. General, conserve la bandera que le dejé. No deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra general. No olvide los escapularios a la tropa. Acuérdese usted que es un general católico, apostólico y romano. Sepa usted que en nada, ni aún en las conversaciones más triviales, se falta el respeto a nuestra santa religión, ni aún en las conversaciones más triviales. La sexta manifestación pública de Belgrano es cuando por segunda vez es nombrado jefe del ejército del norte. Llega el año 1816, ya es un hombre veterano y curtido, experimentado y diestro, conoce el sabor de la victoria y el sabor de la derrota. Le dice entonces a sus hombres: soldado, no os olvidéis que el patrono del ejército es la Santísima Trinidad, nuestra general, Nuestra Señora de las Mercedes. Seguid respetando la religión santa que profesamos y a los ministros del Señor, y os aseguro que la victoria será merecida como una bendición del cielo. La acción más importante de verdad para esta época es el apoyo que le brindó a don Martín Miguel de Güemes, otro grande de la patria, de cuya muerte se cumple este año 180 años. Güemes, si se me permite el paréntesis, fue un ya frenando, ordenando las cargas, brazos, invador, guardamonte, y aquellos infantiles que supieron seguirlo hasta los cielos, hombres que eran capaces de decirle a los suyos: lucharemos con las armas que le capturemos al enemigo, porque no tenemos armas. Belgrano seguramente quedó admirado ante la acción de este caudillo santeño, puesto que verlo solamente galopar la tierra era como descifrar el secreto de la antigua caballería, y verlo conducir a su caucho era asistir a una demostración del sentido paterno de la autoridad. Güemes morirá después que Don Manuel Belgrano, en 1821. Y la muerte de Güemes fue su último acto heroico. Hizo llamar al coronel Bill, su lugarteniente, clavó la espada por el puñal de cruz sobre la tierra y le dijo: júrame que me salta, no ha de quedar un gordo que de guerra. Belgrano se convierte entonces en el primer auxiliar de Don Martín Miguel de Güemes. Pero hace el año 1819, Belgrano ya sabía que estaba realmente enfermo. Lo aquejaban demasiados males. Se encontraba en Córdoba y allí lo fue a visitar el gobernador Manuel Castro para interesarse por su salud. Belgrano, justo a decirlo, estaba viviendo en Córdoba como un soldado en una carpa a la intemperie, en una carpa desabrigada. Y le dice Belgrano al gobernador Manuel Castro: sé que estoy en peligro de muerte, pero hay aquí una capilla en donde se entierran a los soldados y también entonces se me puede enterrar a mí. Pero el gobernador, con buen criterio, decide que Belgrano tiene que marchar a Buenos Aires, puesto que si ha de morir, será justo que muera en la ciudad de la Santísima Trinidad donde nació. Y efectivamente es en Buenos Aires donde Belgrano muere, asistido por su capellán, el padre José Villegas, por su hermano que era sacerdote, por su médico José Rivín, por el mismo Manuel Castro. Por él sabemos que su último testimonio fueron estas palabras: pienso en la eternidad a donde voy y en la tierra querida que dejo. Yo espero que los buenos ciudadanos trabajen para remediar sus desgracias. Fue amortajado por el hábito de Santo Domingo. Tan ligado estuvo Belgrano a la orden dominicana que sus restos reposan en el atrio del convento de Santo Domingo de Buenos Aires, a escasos metros de la que fuera su casa natal. Le caben ante su tumba las palabras dirigidas a los caídos en combate: si en medio del combate cayera el camarada, con el azul y blanco tu cuerpo cubriré, mañana por la luna de sierras y de pampas, la tierra que descanses florecerá también. Fueron muchas las desfiguraciones y las tergiversaciones históricas que padeció la figura de Belgrano. Mitre y Vicente Miguel López, dos mitificadores célebres de nuestra historiografía, se ocuparon de resaltar en él su condición de liberal, condición de la que calculó, según puede leerse en su propia autobiografía. Sabiendo con esa insolencia y desfachatez y guarabería que lo caracterizaba, escribió que fue apenas un hombre de Estado sin fisonomía acentuada. Pero lo cierto es que más allá de estas directivas que no rozan su grandeza, el general Manuel Belgrano es un arquetipo de la nacionalidad. Hay en él una carencia habitual de pecados graves y hay en él una práctica habitual de las virtudes cristianas, una capacidad, dice el Padre Pío, para orientar los pensamientos y las acciones a Dios. Responde Belgrano a ese tipo humano del que dirá Vargas: se caracteriza por aplicar en entendimiento ordenado a la verdad, las pasiones sometidas al entendimiento y a la voluntad, todo elevado y vivificado por la fe. Hay testimonios de sus propios contemporáneos, de carácter, del arquetípico del general Belgrano. El general Paz dejó escrito sobre él: en las circunstancias más peligrosas se mostró digno del puesto que ocupaba, alentando a los débiles y a los fusilantes. El coronel Pico, a su tiempo, consiguió con su ejemplo y con su doctrina formar un ejército modelo de su obligación, disciplina, valor, honor y amor al orden. El coronel Gómez lo llamó hombre de orden y de más capacidad que todos los que hasta entonces se habían presentado. Era el único indicado para salvar a la patria en aquellas difíciles circunstancias. Y el testimonio más autorizado de todos, el testimonio del general San Martín, quien en carta a Godoy Cruz del 12 de marzo de 1816, dice de Belgrano: está lleno de integridad y de talento natural, y en punto a milicia es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Siete dones, diríamos, adornaron la personalidad de esta figura ejemplar: la religiosidad como virtud, quien ha encontrado lo más alto en Dios y en Dios reposa, siente la redención y la bienaventuranza. Se le puede aplicar al grado esta caracterización de esa forma de vida religiosa que hace parte de su forma de vida. Buscó la gloria de la patria triunfante por la protección de María Santísima, y buscó la gloria de María triunfante por el reconocimiento de la patria soberana. El segundo de sus grandes dones fue el patriotismo. Compuso su familia, su carrera, sus intereses, sus provechos. Amó a la patria en su geografía, amó a la patria en su historia, amó a la patria en su pujanza material y amó a la patria en su grandeza espiritual. Amó a la patria en su ejército y amó a la patria en su pueblo. La tercera gran cualidad moral de Belgrano es su humildad. Rechazó halagos, elogios, alabanzas, honores. Era frecuente verlo prodigar un llano trato a todos sus hombres, pues en cónsules, oficiales, diplomáticos, indios o caudillos, sus costumbres fueron siempre sencillas. El cuarto rasgo de su vida virtuosa es la obediencia rectamente entendida a los hombres, hasta el límite del bien común, y a Dios, siempre a Dios antes que a los hombres. Obedece cuando lo mandan al Paraguay, a la Banda Oriental, al Norte o a Europa, pero no obedece cuando quienes lo mandan son traidores al bien común de la patria. El quinto rasgo es su sinceridad. Sus cartas parecen un examen de conciencia. Cuando informa elogiosamente sobre algo que lo ha tenido como protagonista, trata de poner en segundo o en tercer plano, hasta disipar o hasta oscurecer el papel protagónico que ha tenido que jugar. Siempre el mérito es para Dios nuestro Señor y para la Virgen de la Victoria. El sexto rasgo es su fortaleza. Ese más pálpito que cálculo del que habla García Morente, que distingue a los caballeros cristianos. Y otra vez sirve a recordar lo que hizo el general en la batalla de Tacuarí. De pie con su espada desenvainada, el pendón en la otra, alentando a sus hombres y peleando durante 7 horas hasta que mereció la rendición de honores de los propios enemigos. Y la séptima y última de sus cualidades es su sentido de la justicia. Justicia para con los paisanos, para con los gauchos, justicia para con las viudas, justicia ejercida hacia un lado y hacia el otro de la balanza. Y bien, Belgrano ha muerto, pero nos ha dejado su bandera, nos ha dejado el ejemplo. nos ha dejado la insignia nacional, esta insignia que tenemos aquí a nuestros costados, que tenemos también frente a nosotros presidiendo este salón. ¿Qué significa la bandera argentina? ¿Qué significa la bandera que Belgrano nos ha legado? ¿Qué significa esta herencia? Nos lo ha dicho con inmejorables palabras Francisco Ruiz Bernárdez. Su limpia historia, cada río que se desborda por amor y fertiliza, cruzó desiertos y montañas para calmar la sed de un mundo de sus orillas. Hombres de ayer la recibieron en la raíz del corazón con alegría, la llevaron en los ojos llenos de fuego y en las manos decididas. Desde aquel día su carrera fuera del sol que la avisaba y la encendía, y que al pasar sobre los pueblos los despertaba de la muerte y los unía. Cuando se hundía entre las lanzas, eran relámpago perdido entre la lluvia, y al fin llegaba la victoria para besar el pueblo fuerte con su música. Esta bandera es la bandera que nos congrega en un solar y en una historia. Esta es el alma de la patria, su voluntad, su entendimiento y su memoria. Su luz de cielo nos alumbra, su sombra de árboles nos ampara y nos convoca. Mientras vivamos en la tierra, seamos dignos de su luz y de su sombra. Quiera el Señor que la sigamos cuando nos llame como ayer a la victoria. Y si la muerte no nos deja, que por nosotros nuestros hijos le respondan. Estamos otra vez como en los tiempos antiguos. Solo necesitamos que se tome conciencia de esta guerra. Solo necesitamos que aparezca un general Belgrano, que montado en su brilloso corcel recorra las tropas formadas, que parándose en el centro de ese ejército mariano y cristiano vuelva a decirles a sus hombres, vuelva a decirnos a nosotros lo mismo que les dijo ayer en Jujuy. Veis en mi mano la bandera nacional, que ya os distingue de las demás naciones del globo. No olvidéis jamás que vuestra obra es de Dios, que Él nos ha concedido esta bandera y que nos basta que la sostengamos con el honor y el decoro que le corresponde. Están dichas las palabras, no sean desde el fondo de la historia. Solo resta que nosotros seamos capaces de contestar como contestaron sus hombres. Nuestra sangre derramaremos por esta bandera. Dios y patria sean testigos de esta promesa. Dios y patria o muerte. Dios y patria hasta que la victoria nos alcance a todos o la muerte nos cubra con su manto para encontrarnos para siempre en el cielo. Muchas gracias. Que simboliza la patria y es el manto de la Virgen, patrona de toda hazaña, que por eso fue creada de color azul y blanca cuando hizo falta una enseña justo previo a la batalla. La que resistió al demonio en las selvas tucumanas, la que envolvió al camarada en ese último viaje hacia las mismas entrañas de la tierra americana. La que ha tremolado al viento sobre tantas mentes claras, defendiendo la nación de invasores de otras playas. La que llena de crespones, mordiendo penas y lágrimas, cada 2 de abril recuerda su gesta contemporánea. Cuando juren la bandera y se acerquen a besarla, piensen que ponen los labios en el rostro de la patria. Será el beso más puro, la caricia más honrada, porque al besar la bandera besan la Argentina amada. Entre sus pliegues de seda se quedarán sus palabras para que el Señor los premie si las cumplen y las guardan. Y si al fin mueren por ella, ella será su mortaja. Sus cuerpos descansarán en los brazos de la patria, porque les juro, hijos míos, Argentina está completa en la enseña azul y blanca.